El último acto de nuestra comedia tiene dos estrellas y un solo final. En el escenario de nuestro camino nos puso el destino su trampa mortal. El último acto que hoy representamos nunca imaginamos fuera el del adiós. Hoy nuestra comedia se viste de drama, culmina la trama, venciendo al dolor. No te pongas triste si tú lo sabías, que la historia un día debe terminar. Sin mirar a nadie fuimos adelante, todo fue brillante menos el final. El último acto el público espera, de cualquier manera sigue la función. No quiero que nadie descubra tu pena, salgamos a escena, arriba el triste, si tú lo sabías, que la historia un día debe terminar. Sin mirar a nadie, fuimos adelante, todo fue brillante, menos el final. El último acto, el público espera, de cualquier manera sigue la función. No quiero que nadie descubra tu pena, salgamos a escena, arriba el telón.